un ciclo de conferencias que se llama Explotación Ecológica del Medio Ambiente. En ellas vamos a tener dos conferencias para los jóvenes, una que habla sobre todo el tema del reciclaje, y lo hemos denominado el reciclaje como una alternativa ecológica divertida, y otra el planeta en que vivimos. La idea es hacer hincapié en la importancia de preservar los recursos naturales, especialmente lo que tiene que ver con el campo.